Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Y bueno, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos aquí a La Retaguardia, con voz muy nasal y esperando por Eugenio Otero, que ya está llegando al estudio Víctor Basterra, desde el que hacemos este programa. Vamos a ir rapidito. Porque tenemos muchas cosas de las que queremos hablar y no queremos que se nos queden afuera. Hablar de los 15 años que se cumplen el 26 de junio de los crímenes de Darío y Maxi, de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, pero hablar de la causa por los responsables políticos, que hoy tuvo novedades esta mañana con la declaración de Adriana Puigros, de la doctora Adriana Puigros, que en aquel momento era funcionaria de educación de la gobernación de Felipe Solá y que dio una declaración en la misma línea de la que había dado el intendente de Avellaneda de aquel momento, Laborde, que bueno, lo que daban cuenta es de la preparación de una gobernación, de un gobierno provincial, un gobierno central, que estaban preparándose para ese día reprimir a sangre y fuego, como hicieron. Eso será en la segunda mitad del programa. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar esta charla que mantuvimos con otro Santillán, más de nuestros días, una víctima de hoy, que es Agustín Santillán, que está preso hace más de 2 meses en la alcaidía de Las Lomitas, que está incomunicado, aunque no debiera, porque la verdad es que nosotros deberíamos poder llamar a la alcaidía de Las Lomitas, pedir por él y que nos pasen, porque él no está incomunicado. Sin embargo, en todo este tiempo se nos hizo muy difícil hablar con él, a punto tal que primero la comunicación comenzó con esas cartas que Agustín nos iba enviando a través de sus familiares para que nosotros publicáramos. Pero el viernes por la noche pudimos dialogar con él. Y la verdad es que nos parece que está bueno ponerle voz a este Agustín Santillán, que hoy está en segundo día de huelga de hambre, porque retomó la huelga de hambre el martes. Nos parece bien ponerle voz, porque me parece que en su tono, si bien es el tono típicamente, digamos, huichí y de muchas otras comunidades originarias, de hablar lento, pausado, quienes charlamos alguna vez en otras circunstancias con Agustín, sabemos que lo que se escucha ahí es una persona que está intentando buscar fuerzas adentro suyo o en la compañía, pero que a la vez no está fuerte. No está fuerte, está triste, está amargado, está como como caído, ve que pasa el tiempo y que sigue

Y se va ampliando el pedido de libertad para Agustín Santillán. Esta es la situación al día de hoy y seguramente pronto vamos a volver a charlar con él. Ojalá que ya sea en libertad, si no será de nuevo como hicimos esta semana. El próximo audio es una recreación de cómo quizás, en una de esas, ocurrieron las cosas para que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, anuncie oficialmente obras en un barrio de Mar del Plata que no existe. Son frases sueltas sin pensar. Y hay que usar la energía para construir. O imagen suelta sin pensar. Para pensar en el futuro, no para agredir. La energía es una y los argentinos la tenemos. Y hoy acá en Belisario nos estamos comprometiendo en ponerla, en generar un espacio de mejora en la calidad de vida, mejora en el barrio, con veredas, con pavimentos, con servicios, con la canchita de fútbol, con la cultura y el deporte presente. Y no solo acá en Belisario, querido Carlos. Gracias por recibirnos. Lo vamos a hacer también en el barrio Las Heras, en el barrio Palermo. A la tribuna. Y alguno más, ¿no? La tribuna lo vino a ver. Mande un saludo a la tribuna. La tribuna, el barrio Tribuna. Porque son miles y miles de argentinos que han escuchado discursos y pocos hechos. Y acá vamos a trabajar en el hábitat, porque el hábitat es parte fundamental de cuando hablamos nosotros de la Argentina que camina hacia pobreza cero. La retaguardia. Que al fin una buena noticia en este programa la que vamos a tener. De vez en cuando tenemos alguna. ¿Viste? Vamos a tener una buena noticia ahora. Vamos a recibir para eso, igual, a ver, es una noticia buena que irá acompañada de otras cercanas, no del todo buenas, ¿no? Ya nos pondremos en tema. Vamos a recibir a nuestra especialista en la boca. Sonó dentista. Especialista en la boca. Sonó dentista. A nuestra dentista favorita. No, a nuestra especialista del barrio de la boca. Ella es la directora de Sur Capitalino. Yo le voy cambiando el cargo. Le voy cambiando el cargo cada vez que la presento. Pero sí, siempre le mantengo el medio, que es Sur Capitalino, el periódico de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué haces, Marti? ¿Cómo va? Bien, sí, bien. Nunca, no suelo dar buenas noticias, yo no, tampoco. No, claro, no es una un cúmulo de buenas noticias. No. Nuestros medios no lo son en general, porque justamente también lo que intentan es intentar desnudar, digamos, de aquello que aparece tapado en los medios tradicionales, que además están muy ocupados ahora en intentar no dar malas noticias, ¿no? Sí, aunque claro, la realidad lo supera. Se la rosca. Bueno, pero bueno, sí, un juez que hizo algo bien. Un juez que le escapó a las garras de Angelici, sí, no es poca sí, cosa. Total, al lobby y al gran poder que tiene sobre la justicia de la ciudad de Buenos Aires, el presidente del Club Atlético Boca Juniors, uh-huh, Daniel Angelici, y el juez se llama Guillermo Scheibler, está bueno nombrarlo. Sí. Y bueno, lo que hizo fue, por un lado, reconocer que La Boca resiste y propone un colectivo, una multisectorial que lleva un par de años trabajando territorialmente en el barrio de La Boca, se había presentado un amparo cuando hace más de un año el gobierno de la ciudad dio a licitación 3 hectáreas del barrio para que las compre directamente el Club Boca Juniors, se las otorgó directamente, prácticamente, y había presentado un amparo porque lo que planteaban era, por un lado, ciertas irregularidades en la licitación, pero por otra, claramente una ilegalidad en esa venta de tierras y que también era inconstitucional la maniobra. Bueno, esto venía dando vueltas ya desde hace un año, primero lo cajonearon obviamente hasta que todo se resolvió la licitación y ya Boca tenía el terreno, todo ese tiempo pasó sin que nadie dijera nada, finalmente un juez dijo que la Boca Resiste y Propone no tenía la representación colectiva, digamos que no era legítimo que se presentara como en representación de los vecinos y de eso que se estaba perjudicando a los vecinos, y llegó a la Cámara, bueno, finalmente ahora este juez sí reconoce la legitimación o legitimidad de esta agrupación de multisectorial, y entonces frena con un amparo, o sea, da lugar al amparo, y suspende cualquier tipo de tarea de ejecución, digamos, del proyecto, de la obra que tenga que ver con lo que se vaya a hacer ahí, que todavía a un año y medio no se hizo nada. Claro, claro. O sea, los terrenos siguen siendo los mismos de antes, no hay un cartel, una reja, un alambre, una máquina, no hay absolutamente nada. Esto muestra también un poco que no era tan urgente y muestra también que estos actores avanzan y retroceden y frenan, depende cómo van viendo el viento a favor, digamos. Claro. Cuando ven que se empieza a generar mucho revuelo suelen frenar, así pasó con un proyecto de ley para rezonificar esos terrenos que había en la legislatura y que lo había presentado un legislador que a la vez era vicepresidente del Club Boca, justamente para beneficiar al club y que ahí pudieran hacer el bendito estadio shopping, y bueno, eso cuando se armó revuelo también quedó como en el freezer. Entonces esto está claro, depende del clima, avanzan y o frenan. Claro. Cuando ya todos se olvidan, otra vez avanzan. La cuestión es que en la medida en que no se puede avanzar para hacer obras más de carácter social, el predio va a quedar sin uso, pasible de que en algún momento en el que estemos ocupados de otras cosas, aparezcan de nuevo, como vos decías, ¿no? Sí, lo interesante es que mientras se define la cuestión de fondo, no solo le dio lugar al amparo y frena, digamos, ordena frenar cualquier tipo de obra que se vaya a hacer ahí, sino que en el amparo, digamos, en la sentencia, dice cosas el juez, que para mí eso es lo más interesante, además de la legitimidad, que también es interesante que se la den a una multisectorial de un barrio, pero también habla de otras cosas la sentencia, y habla, por ejemplo, del tema de la inconstitucionalidad, y deja entrever que, no deja entrever, dice que esta venta de tierras públicas no pasó por la legislatura, como dice la Constitución de la ciudad, que siempre que se venda un bien inmueble de la ciudad tiene que pasar por la legislatura. Esto no ocurrió en este caso por una maniobra que ellos hicieron. Entonces, esto dice el juez también, o sea, esta tierra no se pareciera no haberse vendido con la aprobación de la legislatura, dice también que no estaría respetando el código de planeamiento, o sea, para lo que está zonificada esas manzanas, que es para uso residencial, y esto no tiene que ver, el proyecto que presentó Boca no tiene que ver con eso, y también dice que no hay ningún procedimiento de impacto ambiental. Entonces, ya como que deja establecidos estos tres puntos que son del fondo de la cuestión, digamos, que todavía no se resolvió, pero adelanta cierta opinión, lo cual también es muy importante, porque es esto justamente lo que se presenta en el amparo, ¿no? Claro. Que para vender tierras el gobierno tiene que pasarlas por la legislatura y que además esa zona no está zonificada para hacer ningún tipo de obra diferente. Y también habla de las viviendas y dice que esa zona está dentro del polígono que habla del barrio, de que el barrio está en emergencia urbano-ambiental y esas manzanas son parte de esa emergencia. O sea que tampoco sería muy coherente en un barrio que está en esa emergencia hacer ahí una cancha. Claro. O lo que dice Boca que va a hacer, que Boca no dice que va a ser una cancha, pero va a ser una cancha. Claro, claro. ¿Qué dice Boca que va a hacer? Es un proyecto turístico, cultural, deportivo. Bueno, una cancha. Una fuente de agua, un camino del Ceneice, un museo, un polideportivo y no sé qué más. Pero puertas adentro, hablan del estadio. Claro, claro. O sea, eso es lo que dijeron en la licitación. Que es una vieja obsesión. Sí. Que tiene el presidente de la Nación, ¿no? Mauricio Macri, que en su momento intentó comprar la manzana de enfrente, claro. Yo no recuerdo las calles ahora, pero ahí donde después, como no pudo hacer eso, hizo la reforma de los palcos, porque tenía que hacer alguna reforma, alguna especie de intervención privada, como fue tirar abajo esos hermosos palcos que tenía la Bombonera para hacer estos palcos que después vendió en un remate, no sé si se acuerda de toda uh-huh. esa historia del Macri, del Macri vendedor simpático, común, hombre común, que terminó haciendo un remate para vender esos palcos. Bueno, eso fue porque no pudo hacer lo que quería hacer, que era comprar la manzana al lado para ampliar la cancha. Hubo gente que le dijo que no. Mira, uh-huh. gente que se negó, convengamos que le deberían ofrecer una fortuna, ¿no? Totalmente. Pero decían, esta es mi casa, yo no me quiero ir de acá. Claro, mucha gente dijo eso, y si no es con el 100% de la gente, no podés hacer nada. Uh-huh. Pero bueno, más allá de, sí, su obsesión es hacer el estadio, pero supongamos que no lo hicieran, tampoco, a ver, sigamos regalándole tierras a privados, digamos. Claro. En esta obsesión que sí tiene esta gestión que ya lleva 10 años en la Ciudad de Buenos Aires, que es todo el tiempo privatizar tierras públicas. Bueno, y ahí, en realidad, ahí hay otra cuestión de fondo que nosotros naturalizamos, ¿no? Que es que cuando vos decís, en realidad, que se le estaría cediendo, en este caso, tierras a un privado, no termina de ser del todo cierto, porque se lo estarían cediendo a una entidad, una asociación civil sin fin de lucro, es decir, a una organización social, porque al fin y al cabo esos fueron los clubes de fútbol en algún momento. Lo que pasa es que todos sabemos que ya no son eso y son empresas privadas, entonces eso que vos decís y que puede aparecer en lo técnico como un error, no lo es en lo fáctico, son empresas privadas. No, claramente es una privatización del espacio público, y Boca nos tiene acostumbrados a eso, porque también las otras tierras que están alrededor, donde está la Bombonerita, donde Boca entrena, otro polideportivo que está ahí, eran tierras públicas que ya se le cedieron en otra época, en la época de Grosso, al Club Boca, y tenían que dar una contraprestación al barrio, ahí sí fueron cedidas, ni vendidas, cedidas, y a cambio de una contraprestación hacia el barrio que jamás Boca dio. Uh-huh. Porque después de que pasó Heller, esto no ocurrió nunca más nada. Entonces, también pasa esto, o una calle que atravesaba al costado de la cancha de Boca y unía las dos partes del barrio, que ahora es un estacionamiento cerrado con portones, y Boca vende esos estacionamientos, cobra. Claro. Entonces, o sea, estamos acostumbrados a que el club que social, que conoció mucha gente del barrio, gente que vive acá históricamente y que cuenta que Boca abría la cancha y la gente se bañaba y se duchaba porque en los conventillos no se podía duchar, eso no existe más, ni cerca, ni becas para los pibes para que jueguen al fútbol ahí. Claro. Bueno, Boca salió campeón ayer y nosotros estamos hablando de esto, es una explicación de por qué la gente escucha otros medios y no. Somos muy poco proclives a hacer demagogia, ¿no? Evidentemente. Y bueno, es la otra cara de ese club también, está bueno mostrarla. Muchísimas gracias, Martí. A ustedes, como siempre, por difundir los temas de este sur. Martina Noailles, integrante del staff de Sur Capitalino, ha pasado por aquí para hablar sobre este fallo de la justicia que, por lo que vimos, por lo que nos ha contado, es un fallo interesante desde la argumentación. No es solo un fallo que frena la cesión de los terrenos de la Casa Amarilla a Boca para que haga su mega estadio, sino que además dice que en un barrio con los problemas de vivienda que hay, hacer semejante cosa no da. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Yeah. soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. En la tapa del diario Perfil ahora dice que la Cámara confirmó la condena de 7 años de prisión para Carlos Menem en el marco de la causa por el tráfico de armas, pero claro, tiene fueros, por lo tanto no va a ir preso. Repasemos los últimos presidentes de muchos años en Argentina. Carlos Menem tiene sentencia de 7 años de prisión. Cristina Kirchner está procesada en varias causas. Mauricio Macri está procesado en varias causas. O nosotros elegimos gente que puede tener habitualmente problemas con la justicia, o no sé, pero es como mucha casualidad, ¿no? Tenemos también, bueno, a De la Rúa, que durante mucho tiempo estuvo imputado de la causa por las muertes del 2001, pero esa, ponele que es otra historia, ¿no? Ponele que es otra historia. En fin, nos vamos a meter en el recuerdo de los 15 años de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, pero nos vamos a meter desde el hoy, porque esta mañana declaró Adriana Puigros en la causa. Fue durante muchos años quien estuvo a cargo del Ministerio de Educación en la provincia de Buenos Aires en la gestión de Solá y es integrante del Frente Grande, que evidentemente es el partido que ha decidido dar su testimonio, porque los otros testimonios importantes de esta causa en estos últimos años, buscando los responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrredón, de la masacre de Avellaneda, fueron Fernández y Mayán, que era secretario de Seguridad en aquel momento, y Oscar Laborde, que era el intendente del municipio de Avellaneda en ese momento, integrantes todos del Frente Grande, como Puigros, que declaró en el día de hoy. Vamos a escuchar algunos audios del acto que se hizo después. Vamos a escuchar primero a Orlando Agüero, que es uno de los referentes del Frente Popular Darío Santillán, hablando de lo que pasó adentro, porque además tuvieron una reunión en la previa de la declaración, antes de la declaración, tuvieron una reunión con el juez que lleva adelante esta causa, que es el juez Ariel Lijo. Parte de ustedes, ustedes son quienes se lo merecen. Por eso, hoy, en una jornada más, tuvimos el acompañamiento de Adolfo Pérez Esquivel, una eminencia en la lucha por los derechos humanos, Premio Nobel de la Paz, que desgraciadamente no vamos a poder tener sus palabras ahora porque se tuvo que retirar hace un momento, pero nos gratificó su presencia y la verdad es que le mete miedo a la justicia cada vez que este equipo se reúne y tiene jugadores de tal alta gama como es Adolfo Pérez Esquivel. Hoy estamos con los abogados de la causa, Pablo Ledesma, Paula Alvarado, nuestro compañero Pablo Pimentel de APDH Matanza, que viene poniendo el cuerpo hace tanto tiempo en esta causa y en tantas otras tan importantes, y lógicamente Alberto Santillán, Leo Santillán, dos pilares fundamentales en la lucha en contra de la impunidad en la Argentina. Así que hoy hemos escuchado, hoy han aportado su testimonio Adriana Puigros, que fue una funcionaria de educación del gobierno de Felipe Solá en el 2002 y vino a ratificar una declaración que había hecho Oscar Laborde, quien fuera intendente de Avellaneda en el año 2002 en el momento de la represión, en la que sufrió el mismo día de la represión llamados intimidatorios por parte del comisario Fanciotti.

que es emblemático, digamos, ¿no? Es lo que no se pudo hacer aquel día, lo que no se pudo hacer en aquella jornada del 26 de junio del año 2002, a eso iba el grupo de gente que se acercó desde buena parte del conurbano y la policía en los días previos y el poder político en los días previos, demonizándolos, habían dicho que no iban a permitir que se subieran al puente a cortarlo. Lo cortaron ellos, o sea, no les interesaba mucho el tránsito, sino que les interesaba hacer una demostración de poder que finalmente hicieron, no solo cortando el puente e impidiendo el paso, sino iniciando la cacería que terminó con dos muertos y con decenas de heridos con balas de plomo, que fue el saldo de aquel día. Hoy uno se queda con Darío y Maxi, obviamente, porque no los tenemos, pero hubo decenas de heridos con balas de plomo en aquella jornada. Bueno, en un ratito nada más, ya nos estamos despidiendo, en un ratito, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia, vamos a estar difundiendo en las redes sociales de todos nuestros medios comunitarios, alternativos y populares, en el de la Red Nacional de Medios Alternativos también, una especie de comunicado, una carta abierta al juzgado, al Tribunal Oral número 16, que integran María Cristina Bertola, Gustavo González Ferrari e Inés Cantizani, que son los que están llevando adelante el juicio contra Daniel Santiago Veiga, policía de la Federal, por el asesinato de Jonathan Quiquilescano y Ezequiel Blanco, ocurridos el 8 de junio del año 2009, 8 de julio del año 2009. Como sabrán quienes nos siguen, y si no lo saben ahora, en las dos primeras audiencias no se permitió el ingreso de la prensa, con la excusa de que no había lugar. En lo que estamos haciendo con este texto que vamos a presentar al tribunal el día viernes por la mañana es, con un montón de firmas y adhesiones, realmente nos sorprendió a nosotros también la cantidad de medios, la cantidad de organizaciones, del encuentro Memoria, Verdad y Justicia a pleno, entre otras organizaciones y personalidades que han firmado esta nota, este comunicado, para exigirle al tribunal que el próximo 26 de junio, cuando se realice la próxima audiencia, se deje ingresar a la prensa. Se deje ingresar a la prensa. Veremos qué pasa, si surte efecto o no, pero la verdad es que no podíamos quedarnos solo en la denuncia desde el micrófono. Nos sentimos impotentes de no poder estar contando lo que pasa en el juicio. Sentimos que la familia está muy sola y que hay que intentar dar vuelta a esto antes de que venga la absolución al policía Santiago Veiga, que es lo que aparece allí en las cercanías, ¿no? La semana que viene se va a resolver este juicio. Debo corregir una cosa sobre lo que dije antes, porque dije sábado y domingo, y en realidad es domingo y lunes la jornada cultural por Darío y Maxi a 15 años, ¿no? El domingo es el 25, y es la vigilia esperando al 26. Bueno, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo La Retaguardia. Gracias, Nati. Chau.